gimnasio de acondicionamiento físico, heavy ex metal, fuerza y determinación. Y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios, hecho arte. Por supuesto, para el día de hoy hemos preparado un programa muy especial para ustedes, así que desde ya los invito a que se queden allí en sintonía, porque estas próximas 2 horas de rock and roll hemos trabajado musicalmente para ustedes. Así que el día de hoy tenemos muchas cosas que notificarles, muchas noticias del mundo de la música, del mundo del rock, que han acontecido durante esta semana, también muchas efemérides importantes. También tendremos un invitado especial de lujo, una entrevista para la segunda hora del programa, así que les invito a que se queden allí en sintonía y por supuesto a comunicarse conmigo a través de la mensajería de texto o el WhatsApp, a través de las redes sociales, para que podamos hacer contacto e interactuemos de esta manera en estas 2 horas de rock and roll acá en Huellas del Rock. Comunícate al 0412-432-2741 a través del WhatsApp, en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, escribiendo el nombre del programa Huellas del Rock. También nos puedes encontrar en mis redes sociales personales como Ana Karina Escalona, Escalona con la letra S solamente, y por supuesto también en Instagram, ¿ok? Así estaremos conectados durante toda la semana. Podemos compartir información del mundo de la música, muchas cosas importantes referente a ello, ¿ok? Así que ya lo sabes, vamos a iniciar este primer bloque musical con la banda Black Sabbath. Esto es Paranoid. Huellas del rock, el estilo que penetra tus sentidos. Don't talk to strangers.

iniciando este primer bloque musical. Y bueno, desde ya también a iniciar con las informaciones del día. Esta semana muchas efemérides y cosas que contar con referente al mundo de la música. Así que un 31 de julio, pero el año 1969, Elvis Presley permaneció durante 4 semanas en Las Vegas International Hotel, ganando así 1.5 millones de dólares por los conciertos. Esto fue un día como hoy, pero del año 69, el grande Elvis Presley. También este pasado 26 de julio estuvo de cumpleaños el baterista, legendario baterista de Queen, Roger Taylor. De cumpleaños a este gran baterista que, aunque ya no está con nosotros, aún sigue siendo recordado y, por supuesto, en Queen a través de su playlist musical. También un 31 de julio, pero el año 1971, nació John William Lowry. Este nació en Michigan, Estados Unidos, mejor conocido como John 5 o John 5. Este es guitarrista estadounidense y su apodo surgió cuando en el año 1998 él se unió a la banda de metal industrial Marilyn Manson, la cual dejó en el año 2004. En el 2006 se unió al solista Rob Zombie y posteriormente en el 2016 renunció a ese puesto y actualmente trabaja como solista. También un 31 de julio, pero del año 1975, nació Huria Duffy, está en Estados Unidos. Es un bajista estadounidense, mejor conocido como ex bajista de la banda de glam metal White Snake. También estos días, ¿no?, están de cumpleaños muchos artistas del mundo del rock y, por supuesto, aquí estamos para recordarlos. Un 31 de julio de 1977 se publicó el single Love Gum. Es la sexta pista extraída del álbum del mismo nombre de la banda Kiss. Esta canción, escrita y cantada por su cantante y guitarrista rítmico de la banda, Paul Stanley, y ha sido interpretada en todos los conciertos de la banda desde el Love Gum Tour. Y bueno, también sí, interpretada en muchos conciertos. Si bien también este es uno de los temas clásicos del grupo y uno de los más populares, y por supuesto no tiene, lástima, un videoclip oficial como tal. Así que lamentablemente, a pesar de que este tema es muy conocido, no cuenta con un videoclip oficial. También tenemos que un 31 de julio de 1978, el single con el tema I Miss You de la banda Rolling Stone estuvo en el puesto número 1 de los Billboards. Esta es una canción que se gestó en plena efervescencia de la música, el disco, y que tomó varios elementos de esta y fue mezclado con el rock tradicional de la banda, puesto por Mick Jagger y Keith Richards, editado como sencillo e incluido en el álbum Some Girls del año 1978. También un 31 de julio, pero el año 1985, nació Alissa Wyglef. Esta es actualmente la vocalista de la banda de death metal melódico Arch Enemy. Alissa es una de las pocas mujeres vocalistas que usan voces guturales como su estilo principal de canto. Tiene la cualidad de cambiar radicalmente este tipo de voz sin ninguna dificultad. Alissa también es una de las fundadoras de la banda The Tempest, que después cambiaría el nombre por Diagonis. Así que está de cumpleaños esta gran rockera, esta gran frontwoman de la escena metalera del mundo, como lo es de esta banda Arch Enemy. Y para culminar estas informaciones efemérides del día de hoy, también estos días estuvo de cumpleaños no precisamente una persona, sino un disco, ¿no?, o varios discos en realidad, pero le voy a hablar específicamente de esta banda que tuvo, para ser específica, 2 discos en aniversario en estos días. Y para empezar, bueno, les hablaré sobre el disco Killing All de Metallica. Este estuvo de aniversario este pasado 25 de julio. Fue publicada en esa fecha, pero del año 83. Así que estuvo de cumpleaños este grande, el primer disco de Metallica. También este pasado tuvo de cumpleaños otro de sus discos, el segundo, que fue Ride the Lightning. también estuvo de cumpleaños en estos días, este mes de julio, el 27 de julio, pero del año 84, que fue publicado. Así que estos días, el mes de julio, hemos estado, aún estamos, ¿no?, de aniversario musical. Así que para ello, para celebrar eso, acá en este espacio de 2 horas de rock and roll, vamos a escuchar a continuación uno de esos temas de estos dos discos tan emblemáticos como han sido los primeros, en las primeras producciones musicales de Metallica, ¿no? A pesar de todo lo que está pasando en el mundo de la música con respecto a Metallica, aquí sus primeras producciones musicales son muy buenas y en realidad, bueno, yo personalmente no me gustaría como descartarlo, ¿no? A pesar y muy y diferente de lo que está pasando en este momento con su producción de Black Leaks, que no estoy de acuerdo, pero vamos a escuchar un poco de sus primeras producciones para rememorar este gran aniversario del disco Ride the Lightning de Metallica, y ya regresamos con más. Marca tu huella, marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Look down at me. rock a tu estilo. In my skin, come away with the innocence and leave me with my sins. The air around me still feels like a cage. Love's just a camouflage for what resembles rage again. Just too dark to care. I can't destroy what is in there. Deliver me into my fate. If I'm alone, I cannot hate. I don't deserve to have you. Ooh, my smile was taken long ago. If I can change, I hope I never. Them in parts of me that savor every kiss. I couldn't face a life without your light. But all of that was ripped apart when you refused to fight. So save your breath, I will not care. Marca tu huella, marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Y volvemos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Regresando a este segundo bloque musical con más informaciones que contarles, es que hay noticias, cosas que actualizaron durante esta semana del mundo de la música. Acabamos de escuchar un tema de la banda Slipknot, Snoop. Esta es una de las canciones, no sorprendentemente, de que la banda Slipknot tiene también canciones suaves, ¿no? No todo acá es gutural, no todo es tan fuerte, ¿no? Y bueno, con respecto a la noticia que vamos a dar a continuación, bueno, la canción se prestaba, ¿no?, para ello, porque es un momento, ¿no?, bastante triste, bastante lamentable. Así que con lo que voy a hablar respecto a la agrupación de Slipknot, es que esta semana falleció el baterista de la agrupación Slipknot, Joey Jordison, a los 46 años de edad. Bastante joven, ¿no? Este ex baterista de la banda estadounidense y heavy metal Slipknot, Joey Jordison, falleció este pasado lunes con 46 años de edad. Así lo ha confirmado su familia. En un comunicado, la misma familia de Jordison dijo que el músico murió pacíficamente mientras dormía. No revelaron la causa de su muerte, pero dijeron que su fallecimiento los dejó con el corazón roto, vacío y un dolor indescriptible. De verdad que esto es bastante triste para el mundo de la música. Jordison era uno de los miembros originales de la banda Slipknot, banda fundada desde el año 1995, junto con el percusionista Swan Graham y el bajista Paul Gray. Este grupo lanzó un álbum exitoso homónimo 4 años después de su formación. La banda también vendió en ese disco millones de álbumes en todo el mundo y logró el éxito de las listas principales en Estados Unidos y ganó hasta un Grammy, ¿ok? Esta es una de las agrupaciones que de verdad ha tenido muchísimo éxito. Slipknot también es conocido por su estilo de música agresivo y por usar máscaras de terror en sus actuaciones. Jordison, su baterista, formó parte del grupo desde el año 2013 y en años posteriores reveló que abandonó la formación después de que le diagnosticaron mielitis transversa, una forma de esclerosis múltiple. Así que, bueno, no se sabe si en realidad tiene que ver con eso, pero lo que se sabe hasta ahora es que él falleció mientras dormía, pues tranquila y pacíficamente. Por tal razón, bueno, acabamos de escuchar esa canción bien suave, Snoop, de la banda Slipknot, para recordar a este gran baterista que lamentablemente se fue bastante joven. Huellas del rock a tu estilo. Y continuando con más noticias tristes y lamentables también de esta semana, porque es que han pasado unas cosas en el mundo del rock, bueno, lamentables, es que todos sabemos que muchas de las bandas tienen muchísimos años y sabemos que somos humanos, no somos eternos, así que esta semana también fallecieron otros integrantes de otras agrupaciones y esta se trata de la agrupación ZZ Top. Esta es una de las bandas que hasta ahora, hasta la fecha, formaba aún sus integrantes completos originales. Así que hasta la fecha, bueno, lamentablemente ya uno de ellos partió de este mundo. Como les dije, de la banda ZZ Top, y se trata de su integrante Dusty. Es uno de los miembros fundadores de esta banda, Dusty Hill, bajista de la agrupación ZZ Top. Falleció a los 72 años de edad y se consideraba, bueno, durante mucho tiempo como la banda de rock con su formación original más antigua. Se formó desde el año 1969 en Houston con el bajista, cantante y compositor Hill tocando junto al guitarrista Gibbon y el baterista Bear. Pasaron a convertirse en uno de los tríos y bandas más queridas del rock. ZZ Top lanzó 15 álbumes de estudio durante su carrera, obtuvo 3 nominaciones al Grammy por el documental y por 2 de las mejores interpretaciones de rock gracias a Eliminator en el año 83. Este trío también fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2004. Así que, como les dije, bueno, las noticias tristes continúan acá en el mundo del rock. Y para culminar este bloque de noticias tristes y lamentables que hemos tenido durante esta semana, también otro integrante de la banda Metal Shure, también falleció durante esta semana y se trata de Mike Howe, integrante, como le dije, de Metal Shure. Este pasado 26 de julio conocimos esta triste noticia del fallecimiento de Mike, cantante del grupo estadounidense de heavy metal Metal Shure, a la edad de 55 años de edad. Según la policía, la causa de la muerte ha sido asfixia y oficialmente, bueno, se le considera como un suicidio. ¿Quién sabe cuáles serían las causas o las razones principales de él para poder realizar eso? Bueno, lo cierto es que hasta ahora, en lo que respecta a su oficio de música, hizo su gran labor en la banda. Así que para culminar estas noticias tan tristes de esta semana, vamos a continuar con algo de música, por supuesto referente a estas agrupaciones, para escuchar, recordar, rememorar estas tristes partidas, estas estrellas del rock. Así que lo dejamos con un tema de la banda ZZ Top, Rowboat. Huellas del rock, huellas del rock, huellas del rock, penetrando tus sentidos.

joyas del rock a tu estilo. Y continuando con más información del día de hoy, señores, vamos a dar inicio en unos minutos, en unos muy pocos minutos, lo que es la entrevista del día de hoy, este invitado especial que tenemos para el día de hoy. Y para no darles más larga a esto y no dejarlos en ascuas, bueno, se trata del amigo Marino Vázquez. Este es vocalista de la banda Guerra Santa. Así que para dar inicio a ello, primero les voy a presentar a continuación un tema para abrir con broche de oro esta sección especial. Escuchamos Guerra Santa, esto es Muerto en Vida y ya volvemos. Rock hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. Así es, estamos de regreso con más de Huellas del Rock, y eso que escuchamos de fondo aún es la banda Guerra Santa, esa banda invitada el día de hoy. Y es que esta agrupación es una de las más importantes de la escena metalera venezolana acá en nuestro país, es una de las más importantes y resaltantes. Así que para dar inicio a ello, por supuesto, y bienvenido también al amigo Marino Vázquez de la banda Guerra Santa. Hola amigos, por acá Marino, vocalista de Guerra Santa. Quiero enviarles un fuerte abrazo y los invito este sábado desde las 4 de la tarde a las Huellas del Rock, donde estaremos compartiendo con Ana Karina todo su equipo, hablando un poco de la historia de Guerra Santa, del presente y del futuro de la banda. Recuerden, este sábado 31, a partir de las 4 de la tarde, estaremos en Las Huellas del Rock, por la 93.5 FM desde Morón, Estado Carabobo. Así que nos vemos en Las Huellas del Rock. Retransmisión el día domingo a partir de las 10 de la noche por la 96.7 de Morón, también en Puerto Cabello, Estado Carabobo, y los días martes a partir de las 20 horas por Seven Rock Radio desde los Estados Unidos. Las Huellas del Rock. Así es, es un saludo, un pequeño saludo del amigo Marino Vázquez. Como les dije, este es vocalista de la agrupación Guerra Santa. Así que para dar inicio a lo que es esta entrevista del día de hoy, por supuesto, el amigo Marino nos va a responder todo lo que tenemos acá en dudas, en incógnita con respecto a su banda, todo lo que acontece, cómo han ido trabajando durante estos días y demás. Así que bienvenido, Marino, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio de Huellas del Rock, donde buscamos compartir lo mejor de la música del rock y metal de nuestro país. Espero que te sientas bien, te sientas a gusto en este espacio de Huellas del Rock. Hola amigos, agradecidos por esta gran oportunidad de podernos comunicar con nuestra gente y nuestra tierra. Quiero enviarles un fuerte abrazo y agradecer y felicitar a toda la gente de Las Huellas del Rock por este programa que, bueno, ayuda a fomentar y a sumar un poco más a toda la movida del rock y el metal venezolano. Así que estaremos por acá compartiendo con todos ustedes y bueno, agradecidos de verdad una vez más por esta gran oportunidad. Cuéntame, Marino, ¿qué género musical producen ustedes en Guerra Santa y cuáles son esas bandas que lo han influenciado a tocar? Los géneros musicales que nos influenciaron desde hace casi 30 años y, por supuesto, mucho antes del inicio de la banda, y hablamos de los 90 y parte de los 80 cuando llegó el rock y el metal, es el heavy metal clásico. Grandes íconos, innumerables, de verdad que la lista es innumerable, pero siempre ha sido la influencia principal de la banda, el heavy metal clásico. Con los años hemos ido actualizando un poco el sonido para no quedarnos tanto en el pasado y estar siempre presentes. Hemos hecho un poco de power metal melódico. En este nuevo disco hemos tocado el thrash, incluso visos de thrash metal. En su momento hicimos algo de metal progresivo, pero todo enfrascado en el heavy metal. Ese es el tuétano, lo llevamos en los tuétanos. El heavy metal ha sido la principal influencia de la banda desde sus inicios y en la actualidad, como te dije, intentando siempre tener un sonido fresco, pero sin dejar de ser el heavy metal que nos trajo a esta formación y a esta banda. ¿Por qué el nombre de Guerra Santa? ¿Qué significado tiene ese nombre para ustedes? Cuéntame, Marina. El nombre de Guerra Santa, por allá, finales del 91, estábamos con lo que era la idea de formar esta agrupación. Fueron varios los nombres, inclusive Arlequín fue uno de ellos, y también estuvo Guerra Santa. Luego de analizar y pensar y ver qué nos podía identificar, sobre todo en un futuro, decantamos por el nombre de Guerra Santa. Y la vida nos ha llevado a darle un significado importantísimo que va mucho más allá de los ideales bélicos y todo ese fundamentalismo banal que encierra las guerras por religiones, las guerras políticas. Pues no, esta Guerra Santa nuestra, cambiamos las balas por canciones. Y tenemos un mensaje muy claro de esperanza, de unión, de fuerza, muy diferente a lo que se puede pensar, pues nuestras banderas de paz siempre ondean, pero lamentablemente sabemos que la única manera de conseguir la paz es luchando. Y bueno, eso siempre lo hemos inculcado, la vida nos lo ha inculcado durante más de 30 años de carrera, o durante casi 30 años de carrera, y la guerra siempre ha estado ahí. Cuando uno pone su cabeza en la almohada y tiene todas esas metas y esos sueños por cumplir, y se levanta al día siguiente cargado de energía a luchar cada batalla, cada día una batalla nueva que hay siempre que ganar. Y cuando no se puede ganar, aprender de las... Para así como tenemos el derecho de caernos, porque cualquiera puede caer, tenemos también el deber de levantarnos y seguir adelante. Ese es el mensaje del nombre y de Guerra Santa. Siempre ha sido y lo será. Así es, buenísimo. Todo esto como una guerra en pacífico, en algo bien definido de esta manera a través de su nombre, Guerra Santa. ¿Quiénes conforman la banda actualmente y desde cuándo están ustedes formados como tal? Actualmente la banda está conformada en la batería por Héctor Osorio, en la guitarra rítmica Jorge Álvarez, el bajo Bernardo Conde y por supuesto en la guitarra líder, quien ha sido un pilar importante en nuestra nueva era de Guerra Santa acá en Argentina, Facundo Coral, el conocido Facundo Coral, el mismo de Gilman, el mismo de Cronos, el mismo de Tren Loco. Bueno, ahora está su banda y está con nosotros desde hace 3 años. Y bueno, por acá pues en la... miembro fundador de Guerra Santa, y de verdad que hemos creado un importante engranaje para conseguir todo lo que hasta el momento pues hemos venido sumando en este tiempo de estar acá en Argentina y predispuestos a lo que viene, que el futuro es inmediato y vienen cosas muy importantes para el metal venezolano desde acá, desde Argentina, con Guerra Santa y con muchas otras bandas que se están moviendo y están generando cosas buenas en cuanto a la música y en cuanto al metal desde acá. Así es, muchas cosas buenísimas que están transcurriendo dentro de la música, dentro de la escena musical acá en Venezuela. Cuéntanos, ¿con cuántas producciones discográficas cuenta Guerra Santa y cuáles están en promoción en este momento, Marino? Guerra Santa hasta el momento cuenta con 5 discos, el primero acústico de 1998 en vivo, en el año 99 lanzamos segunda producción, luego salió un EP en el 2006 de La Sombra de un Bufón, en el 2010 saldría este disco, La Sombra de un Bufón, que fue el cuarto disco de la banda. El quinto llegaría en 2015, la guerra apenas empieza. Y luego, nuestra venida acá a Argentina, hemos podido lanzar sencillos como Escupe Fuego, Una Nueva Era, Con Mi Último Aliento, Camina, Mártires, Shangri-La, covers como... de Hermética, Tú Eres Su Seguridad, de Resistencia, Muerto en Vida. Recientemente sacamos un nuevo sencillo titulado Sin Decir Adiós, que habla mucho de todo lo que tiene que ver con el COVID y todo lo que ha generado esta pandemia en todo el mundo. Hemos hecho también 2 live sessions. Y en la actualidad pues estamos trabajando en lo que es el Live Session 3, que es uno totalmente acústico. Estamos en la producción del séptimo sencillo, del que será el sexto disco de la banda, Éxodo, un nuevo comienzo, muy pendientes. En septiembre, octubre estaremos lanzando este séptimo sencillo. Y en diciembre estaremos lanzando este disco acá desde Buenos Aires con un show en vivo y a través de nuestras plataformas digitales en Spotify, Guerra Santa como artista verificado, y con la disquera Icarus Records desde Buenos Aires, Argentina, de manera física. Así que pues se vienen muchas cosas. También se viene un compilado del 30 aniversario de la banda que recoge parte de las mejores canciones de nuestra discografía en 30 años, que se estará lanzando a finales de año, inicios del próximo. Y por supuesto se viene otro live session, que será un show en vivo que presenta este disco. Así que bueno, muy pendientes. Venirnos acá fue una oportunidad muy grande que nos ha permitido estar muy activos a pesar de la pandemia, y seguir haciendo música y llevando ese mensaje de fuerza y esperanza y unión, a pesar de las circunstancias. Así que muy pendientes, que siempre van a estar oyendo lo que queda de este año, material de Guerra Santa a full en nuestras redes sociales. Pueden allí ver toda la información, y también en nuestro canal de YouTube, Guerra Santa, pueden conseguir toda nuestra discografía, shows en vivo, sencillos. Así que bueno, como ya les dije, en Spotify, como Guerra Santa, artista verificado, allí también tienen toda la discografía y los temas nuevos de la agrupación. Así es, son muchos los discos, ¿no?, que ya han realizado como tal. Tienen 6 en total, y para este año se espera la 7ª producción discográfica de Guerra Santa. Con respecto a las presentaciones, Marinos, y conciertos, háblanos un poco sobre cuáles han sido los más recientes, donde ustedes han hecho participación y dónde podremos verlos durante estos próximos días, tal vez algún evento, festival, conciertos online sobre todo, porque esta ha sido la nueva modalidad actualmente, ¿no? Conciertos streaming vía internet. Los shows en vivo, wow, cuánto los extrañamos. Nuestra última presentación fue en enero de este año, apenas hubo una pequeña apertura acá en Buenos Aires, con todas las normativas COVID. Pudimos hacer un show en vivo y bueno, fue magnífico sentir otra vez esa energía de estar en una tarima con público al frente. Es algo inigualable, que no tiene precio, maravilloso. Más sin embargo, en este tiempo de pandemia, como todos pueden saber, pues no hubo shows en vivo, y los streaming pues aparecieron, y aparecieron con mucha fuerza. Esto permitió nivelar muchas cosas en cuanto a la música, en especial al metal, y los grandes bajaron un poco al piso, y los que estamos en el piso pues pudimos llegar a mucha más gente en todo el planeta gracias a shows online, que por ejemplo este y el año pasado nos han permitido estar desde México hasta Argentina, en muchos países que han organizado festivales, y hemos estado allí. Agradecemos a toda la gente que nos ha brindado esta oportunidad, y al público que ha podido seguirnos en estos conciertos. Justamente desde acá, Buenos Aires, Argentina, se va a realizar este fin de semana el Metal Eterno Fest en su 15ª edición. Es un venezolano que está acá produciendo eventos, y bueno, está con los streaming, y estaremos esta noche, así que muy pendientes a partir de las, creo que 8 de la noche, hora de Venezuela, en su canal de YouTube, Metal Eterno Producciones. Como este show, a inicios de este mes de julio, estuvimos en el Heresy Fest, importantísimo festival argentino de 3 días que reunió a más de 50 bandas de 15 países. Fue toda una fiesta, de verdad increíble. El 24 pasado estuvimos en Catamarca, una provincia acá en Argentina, con otro festival muy conocido, el cual también pues tuvimos bastante aceptación y apoyo de la gente, del público, que de verdad nos ha dado una muy buena acogida, y hay mucha receptividad con todo el mensaje y la música de la banda. Si bien estamos viniendo acá desde el año 2010, pues ya una cosa es venir a girar y otra cosa ya estar acá haciendo vida en este país. Eso hemos hecho en esta pandemia, hemos presentado conciertos en streaming, pero para diciembre, como te comentaba hace un ratito, estaremos presentando el nuevo disco y este será en un teatro acá en Buenos Aires. Esta será como la apertura de una gira nacional que estaremos haciendo acá en Argentina el próximo año, la gira de los 30 años de aniversario de Guerra Santa, que por la pandemia pues se quedó en stand-by y bueno, ya se retomaron las negociaciones para volver a las tarimas y salir a la ruta a girar. Nos quita mucho el sueño, de verdad, volver a nuestra tierra, a Venezuela, y compartir con nuestra gente. Tenemos planificado el próximo año hacer una gira latinoamericana y ojalá podamos volver a nuestra tierra, de verdad, de corazón. Pero bueno, cuando las fechas se confirmen, seguramente se los haremos saber y lo sabrán a través de nuestras redes sociales. Así que queda mucho por hacer, de verdad. Son 30 años y el fin de la vida aún no se ve. Queda mucho por escribir, queda mucho por dar y hay Guerra Santa para rato. De esa manera es, hay Guerra Santa para rato. Como estuviste hablando, bueno, son muchos los eventos, ¿no?, que se han podido realizar durante este tiempo. Sin embargo, esta cuestión de la pandemia ha paralizado todo. Por eso es que actualmente se está llevando a cabo esas presentaciones ahora vía streaming e internet. Y como ustedes lo escucharon, 31 de julio a partir de las 8 de la noche podrán ver toda esa presentación junto a otras agrupaciones en el canal de YouTube Metal Eterno Producciones. Así que pendientes para que puedan ver totalmente en vivo vía streaming a Guerra Santa y junto a otras agrupaciones. Para ir culminando, Marino, quisieras enviarle un mensaje especial a quienes nos escuchan en este programa, al público de Morón, de Puerto Cabello, aquí en Carabobo, Venezuela, y por supuesto también a nuestros oyentes que ahora nos sintonizan en España, también Estados Unidos, a través de Seven Rock Radio, también a tus seguidores de Argentina, que tal vez estén allí también en sintonía. ¿Cuál es ese mensaje que les envía Guerra Santa a todos y cada uno de ellos? Sí, por supuesto, agradecido. Siempre que hay una oportunidad para hablar con nuestra gente, es algo maravilloso. Agradecerte a ti, a todo el equipo, a la gente que está en la emisora haciendo posible este programa. Pues es una maravilla poder comunicarnos con nuestra gente. Decirles que se extraña mucho la tierra, que no hay día en que no se recuerde de dónde venimos ni quiénes somos, de que nuestra venezolanidad sigue intacta, y esperamos de todo corazón que las cosas vuelvan a un mejor rumbo, donde todos podamos vivir tranquilos, en armonía, sin importar ideologías de religión, de política, sino sencillamente vivir como venezolanos, como una vez vivimos y éramos tan felices y no lo sabíamos. Pero bueno, esta es una experiencia de vida que nos tiene que dejar mucho aprendizaje para un futuro. Agradecerte a ti y a todos los venezolanos que están inclusive oyéndonos fuera de nuestras fronteras. Esta es una manera de unirnos. Esto que está haciendo las huellas del rock, a la gente en España, poder llegar allá a través de Seven Rock Radio, y bueno, a toda nuestra gente acá en Argentina y en todo el planeta, agradecer por como dicen acá, por todo el aguante, como dicen en nuestra tierra, por todo el apoyo y por estar siempre allí. Cada aliento, cada palabra de aliento, pues nos da fuerzas para seguir adelante y seguir sumando en esta historia que ya lleva más de 30 años, la historia de Guerra Santa. Sí, así es, la historia de Guerra Santa, bueno, hasta la actualidad ya tiene 30 años, va a cumplir los 30 años de carrera artística. Muchísimas gracias por acompañarnos, Marino. De verdad fue un gusto tenerte con nosotros. Te deseamos muchísimo éxito a ti, a tu banda Guerra Santa. Espero de verdad que pronto puedan tocar nuevamente acá en su tierra, en Venezuela, no solamente vía streaming, sino en vivo, ¿ok? Aquí en Huellas del Rock, por supuesto, también. Esta es su casa. Son bienvenidos cuando ustedes quieran venir nuevamente. Y por supuesto, aquí están con las puertas abiertas, ¿ok? Fue un gusto tener acá Guerra Santa en nuestro espacio de Huellas del Rock. Gracias a ti, Ana Karina. Y de verdad esperamos volver más temprano que tarde a nuestra tierra. Muchos lindos recuerdos, todos los recuerdos hermosos de nuestra amada gente y de nuestra tierra infinita. Pues no queda más que invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter, Guerra Santa BZLA, en Facebook, nuestro fanpage Guerra Santa, nuestro canal de YouTube, donde pueden conseguir toda nuestra videografía, sencillamente Guerra Santa, en Spotify y todas las plataformas digitales, como artista verificado, nos pueden ubicar como Guerra Santa, donde también pueden conseguir todos nuestros discos y los nuevos sencillos, así como los live. Nos pueden ubicar y siempre nos van a conseguir preguntar, saludar, y allá estaremos para ustedes. Pues es el momento de despedirnos. Un hasta luego. Sé que pronto nos volveremos a juntar. Y pues los dejamos con algo de lo nuevo de Guerra Santa. Esta canción identifica a muchos de los venezolanos que dejamos nuestra tierra y tuvimos que empezar una nueva vida muy lejos de casa. Y esto nos lleva a reflexionar y a pensar lo importante que es encontrarnos a nosotros mismos. A veces no importa dónde estemos, sencillamente ser nosotros. Por acá Marino, vocalista de Guerra Santa, y con ustedes Shangri-La. 100% rock, hecho en casa, por acá, en Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Y Y continuamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, culminando esta entrevista del día de hoy con Marino Vázquez de Guerra Santa. Y para continuar hablando un poco lo que ha sido su formación hasta la actualidad, ¿no? Como todos ustedes escucharon ya todo lo que nos comentó, nos habló sobre la banda, todos los proyectos, las producciones discográficas, los eventos y demás. Ya estamos claros todos en estas producciones que se han llevado a cabo hasta la actualidad, ¿no? Pero recordar nuevamente, ¿no? En la actualidad, la banda se ha presentado en diferentes eventos vía streaming, como les dije, festivales streaming. Entre ellos está en Venezuela Metal Fex. También está en Argentina Online Metal Fex. Y para ellos, bueno, han grabado su live session para transmitir esas producciones a través de la internet. Para este mes de julio, este 2021, la banda también ha participado en 3 festivales streaming, entre ellos el Erezin Metal Fex, Insanity Metal Fex. 31 de julio se estarán presentando a partir de las 8 de la noche a través del canal de YouTube Metal Eterno Producciones en el Metal Eterno Metal Fex. Así que no se lo pueden perder, ustedes lo pueden ver en su casa a través del canal en YouTube, como les dije. Buscan el canal de Metal Eterno Producciones y ahí podrán ver toda la transmisión en vivo, ese concierto vía online, porque ahora estamos en esa modalidad de realizar los eventos por todo este problema, ¿no?, de la pandemia en el mundo. Así que muy pronto también esperamos que puedan realizarse nuevamente estos conciertos de manera presencial. Así que esto será muy pronto, esperemos que sea de esta manera. Pero mientras tanto vamos a continuar escuchando estas producciones que nos traen a través de la web en internet. Huellas del Rock a tu estilo. Y espero que hayan disfrutado todo esta del día de hoy, esta entrevista especial que tuvimos para ustedes, toda esta producción que estuvimos preparando para compartir con ustedes lo mejor de lo mejor, ¿ok, señores? Acá en este espacio de Huellas del Rock tratamos de hacer la mejor producción musical posible para ustedes, para que se entretengan acá escuchando en estas 2 horas de rock con lo mejor de la música. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Y aprovecho este momento para enviarles un saludo a todas esas personas que están en sintonía, enviando sus mensajes de texto, solicitando uno que otros temas por aquí. De verdad que hay una cantidad de temas y pido disculpas por todos esos temas allí pendientes, pero allí se los voy a colocar, ¿ok? Saludos para el amigo Álvaro Mora, que nos escucha desde Colombia, Bogotá. Él les envía saludos a toda esa gente rockera de Morón. Así que saludos también para ti, amigos. Saludos para Julio Vera, que solicitó su tema desde iniciando el programa también. Vamos a complacer con otros temas por allí de Metallica. Para el amigo, saludos para Silvia Escalona, saludos para Luis Escalona, saludos para Alfredo Garcés y a todos y cada uno de ellos que están allí en sintonía. Muchísimas gracias por estar allí. Recuerden, amigos, que aquí estamos todos los fines de semana para compartir 2 horas de muy buen rock and roll. Así que vamos a aprovechar este tiempo que nos queda y vamos a continuar con algo de música. Esto que tenemos por acá en el playlist es Core con su tema Evolution y ya regresamos. I'm digging with my fingertips. I'm looking at the ground I stand upon. I'm searching for fragile bones. I'm never gonna be refined. Keep trying, but I won't assimilate. Should we have come far in time? Right here. keep them thin and tight. The number one virus caused by procreation. And the planet may go astray in a million years, I say. Those motherfuckers would fall to rage. A nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música, solo acá en Huellas del Rock, penetrando tus sentidos. Smiling. El estilo que penetra tus sentidos. Y estamos de vuelta en Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Llegando al final de este programa, pero acá con mucha más información musical, ¿ok? Así que vamos a continuar con un poco más antes de culminar el programa. Y es que hace minutos escuchamos un tema de la banda Core Evolution. Y este tema, y de este disco en específico, en estos días también ha estado de aniversario, este 31 de julio, pero del año 2007 se publicó el octavo álbum de la banda estadounidense Core, llamado Untitled, sin título. Pues este disco cuenta con la colaboración de Terry Bozzio, supliendo la baja por un descanso de David Silveria. Este primer sencillo fue Evolution. Otros singles también como Hold On y Kiss. El disco fue producido en Atticus Rocks y Core, este mezclado por Terry Day también y otros artistas. Después de grabar su primer álbum en acústico, Core decidió enfocarse en su octavo disco, el cual tendría este nuevo estilo. En este primer álbum, en el que David Silveria no participa debido a que tomó un descanso por un año, por lo cual la batería fue tomada por Terry Bozzio. Así que este 31 de julio, pero del año 2007, se publicó este gran disco de Core. Y como le dije, este vocalista fue el primer álbum en el que no participó, así que se tomó un descanso por un tiempo. Y luego lo que fue es uno de sus integrantes, ¿no?, baterista, fue reemplazado. Así que todos los artistas siempre tienen, ¿no?, que unos que otros inconvenientes y solucionan con otros amigos que les haga la suplencia allí. De todos modos, siempre se soluciona, que lo importante y es hacer, ¿no?, la producción musical. Esa es la intención, ¿no?, de cumplir con esa responsabilidad, como lo es la producción de un disco, grabar una canción, un tema o grabar el instrumento que le toca. Así que lo importante es grabar y producir todo eso. Aquí en Huellas del Rock estamos recordando, ¿no?, efemérides del rock de estos días, de estas semanas y días conmemorativos. Otro más para recordar y terminar: este 31 de julio, pero del año 2001, también se publicó el single Broken Home. Esta es la tercera pista del álbum Infects, del grupo de rock estadounidense Papa Roach. Esta canción trata de un niño que vive en una familia con problemas y, a pesar de ser muy aclamada por la crítica, pues no logró superar el éxito de su tema anterior, Last Resort. Así que también este 31 de julio se publicó un single muy conocido de la banda Papa Roach, como lo fue este de Broken Home. Y llegando al final del programa, espero que la hayan disfrutado, amigos, estas dos horas de rock and roll en las que estuvimos acá compartiendo con ustedes muchísimas informaciones actuales de estas semanas, tristes noticias también, ¿no?, efemérides, fechas conmemorativas, cumpleaños y demás. También estuvimos con ustedes compartiendo lo nuevo que nos ha traído esta gran banda de metal venezolano, Guerra Santa, que estuvo compartiendo con nosotros acá y recordando. Nuevamente les recuerdo, este 31 de julio a las 8 de la noche tienen su presentación, concierto vía streaming, ¿ok? Lo pueden ver en YouTube, en el canal Metal Eterno Producciones, a las 8 de la noche. Ahí estarán presentándose no solamente Guerra Santa, sino muchas otras agrupaciones que estarán así presentes en ese evento. Esto va a ser también el 1 de agosto, ¿ok? 31 de julio y 1 de agosto, a partir de las 8 de la noche, donde estarán presentándose 9 bandas más. En total son 18 agrupaciones que se estarán presentando entre este 31 de julio y 1 de agosto. Así que recuérdenlo en el canal en YouTube, Metal Eterno Producciones. Y hemos llegado al final del programa, amigos. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que llegamos también a ustedes gracias a nuestros anunciantes: el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación. Tío Pepe Rock Bar. Planeta Coco Francisco Bermúdez. Accesorios, hecho arte. También llegamos a ustedes gracias a la producción de Luis Escalona, quien estuvo con nosotros aquí acompañándolos en los controles, Juan Rivero. Y en los micrófonos, mi persona, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Les recuerdo nuevamente que si deseas escuchar este programa todos los fines de semana, lo puedes hacer en los siguientes horarios, así que toma nota y pendiente para que no pierdas ninguna sección de Huellas del Rock. Los sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón o su página web la www.lavozdemoron935fm.com.be. Los domingos a las 10 de la noche a través de la 967 FM Revolution en Puerto Cabello, su página web la www.la967fm.net. Y también los días martes a las 20 horas Venezuela nos puede sintonizar nuevamente a través de Seven Rock Radio, su página web la www.7rockradio.com. Así es, cada uno de esos horarios puedes elegir en qué momento deseas escuchar Huellas del Rock, y aquí estaremos compartiendo con ustedes lo mejor de la música del mundo del rock y también en rock y metal nacional venezolano. Así que saludos a todos, muchísimas gracias por estar allí. Será hasta la próxima semana, ¿ok? Recuerden cada uno de los horarios. En nuestras redes sociales estaremos publicando absolutamente todo. Los vamos a dejar con un tema. Por acá vamos a seleccionarlo entre varios que tenemos por ahí. ¿Te parece Pantera? Pantera, vamos a cerrar este programa con Revolution Is My Name de Pantera. Y lo dejamos hasta la próxima semana. Chao, chao. del rock. Huellas del rock. Huellas del rock. Penetrando tus sentidos.